pasado que no tienen que hacer. Lo que nadie se entera de lo que piensa él. Para todos es igual.